Pese a las numerosas campañas que informan sobre los peligros de la automedicación, en todo sentido, cada vez más gente recurre a esa práctica para intentar evitar o mejorar ante una enfermedad. En muchos casos es para ahorrarse unos churupitos. Y ahora, por supuesto, Internet juega un papel muy importante dentro de todo este sector, debido en gran medida a la proliferación de farmacias en línea, gracias a las cuales los usuarios pueden obtener más medicamentos sencillamente, y también, por supuesto, la inmensa cantidad de información que hay en la red. El peligro es que frecuentemente estas páginas tan populares sobre salud pueden ser inexactas, y en numerosos foros en los que se habla de estos temas se dan informaciones equivocadas. Lógicamente, esto puede provocar problemas en quienes sigan estas recomendaciones, porque rara vez, si es que son correctas las informaciones, las mismas van a ser el tratamiento correcto para cada condición específica. Igual, cada vez son más los usuarios que recurren a Internet para consultar información sobre medicamentos. Aparentemente se está empezando a usar en Internet el equivocado término cibercondríacos. En todo caso, vamos a usarlo por ahora para clasificar este creciente número de personas que están automedicándose usando las recomendaciones por Internet. Este crecimiento se está dando en todo el mundo, pero no es sorprendente que sea en Estados Unidos donde se ha visto un aumento más fuerte en el número de personas que se automedican siguiendo consejos, instrucciones y ayudas publicadas en el web. Según un estudio de Harris Interactive, la media estadounidense que realiza consulta médica en línea ha pasado del 53% de 2005 al 71% actualmente. Más de 160 millones de personas ya han consultado este tipo de web en lo que llevamos de este año, y el número de cibercondríacos continúa creciendo. De hecho, muchas de las personas que han buscado este tipo de información en el web han asegurado sentirse más preocupados por su estado de salud al conocer más enfermedades. Se agrega aquí el problema de la hipercondría también. Mediante una encuesta a más de 1,000 personas en Estados Unidos, repito, esta empresa Harris Interactive ha determinado que el 84% de los internautas adultos están dentro del denominado grupo de cibercondríacos. De ellos, un 66% ha afirmado buscar información médica en la red, aunque tan solo 26% lo hace de manera habitual. Estos usuarios suelen consultar informaciones de este tipo por lo menos 6 veces al mes. El 88% encontró las respuestas a lo que estaba buscando, y el 86% considera que las informaciones médicas que encuentran en Internet son perfectamente fiables. Aún así, y pese a estas escandalosas cifras, que los médicos, por supuesto, consideran preocupantes, un 58% de los llamados cibercondríacos hablan con algún experto en algún momento sobre las informaciones que han encontrado por la red antes de automedicarse o tomar alguna decisión sobre una enfermedad. Por favor, consulte con su médico. Vea las advertencias que nosotros mismos ponemos en saludytecnología.net.